97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. My dream is to fly over a rainbow. Mi sueño es volar por encima del arco iris. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance, en este caso un dance del siglo XXI, con el DJ Yves Larocque. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Watch out, here I come. Es una banda ochentera del año 1982, Dead or Alive y You Spin Me Round Like a Record, me haces girar como un disco. En Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. We'll be right back.

children's pie. So nice, so nice that I got it here. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got it here. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche, fin de semana, Cancún Paradise, Antoine Clamaran. Es Estrellas de Medianoche en este amanecer de hoy sábado, ya estamos a sábado, son las 0 horas 16 minutos. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Sábado 8 de febrero año 2025, Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7, Missing, tema de Everything But the Girl. Walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. some better place and I miss you. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Miley, wearing my Rolex, luciendo mi Rolex. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Rolex. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. De la década de los 90 es Sublime con Santería. Oh, La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Satisfaction, canción de John, de el DJ Benny Benassi. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentando Estrellas de Medianoche, fin de semana, en este amanecer de el sábado 8 de febrero, una canción dance de los 80, Fame, de Irene Cara. Yeah. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI con el francés Bob Sinclair y el vocalista Gary Pine. El tema Love Generation en Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Todos los géneros de la música, todas las décadas de la música dance. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Los Bee Gees en Estrellas de Medianoche, Tragedy. Hey! La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Una estrella que brillaba plenamente, Madonna, y una estrella que nacía, Britney Spears. Ellas dos y Me Against the Music, Dance del siglo XXI, aquí en Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es un tema de Zhivago, Celebrate the Love, celebremos el amor. Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. of love, flying high up through the sky. With you, I'm falling down back to the ground. If you tell me that you're leaving, at the sunrise in your heart, that you see you've got the truth in you, let us celebrate the love. The love and way you're feeling. Celebrate the love. Celebrate the love. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Cabin Crew, Start to Fall. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, fin de semana. Y aquí está Alphaville con Forever Young. Thank you.